No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Dicen los buenos viajeros que lo que uno no debe perderse en cualquier población que visite es el mercado. Porque en los mercados se encuentran muchas cosas importantes y auténticas. Productos frescos, frutas locales, verduras deliciosas, sabores y olores peculiares. Pero, además, entre regateo y regateo se puede hacer buenas amistades y conocer las costumbres del lugar. En México, tenemos mercados muy tradicionales como el de la ciudad de Oaxaca, o en ese mismo estado, el de Juchitán. Pero también están el Mercado Hidalgo de Guanajuato, el Libertad de Guadalajara, el de Pescadores de Ensenada, o el de San Juan en la Ciudad de México. Y hay pueblos que son famosos por sus tianguis semanales como Xachila en el estado de Oaxaca, o Zacualpan de Amilpas en Morelos, donde algunas personas todavía practican el trueque e intercambian los productos que necesitan por los frutos de su parcela o de su huerto. La historia de los mercados en México se remonta hasta los tiempos prehispánicos, ya que el comercio entre las distintas regiones del territorio mesoamericano era intenso. Cuando Hernán Cortés y sus soldados llegaron a la antigua Tenochtitlan y conocieron el mercado de Tlatelolco, quedaron sorprendidos por su gran tamaño y por su variedad de productos. Cortés, en una de sus cartas al emperador Carlos V, le narró todos los detalles de ese fabuloso mercado y le decía que era enorme, que en él había alrededor de 60.000 personas que compraban y vendían. Es impresionante la lista de mercancías que enumera. Además de las frutas y verduras, mencionan guajolotes, perros xoloitzcuincles, huevos de pato, piedras labradas para construir, leña, carbón, braseros, jarros, ollas, vasijas, conchas, caracoles, plumas exóticas, joyas de oro y plata, en fin. A Cortés le sorprende mucho la excelente organización del mercado de Tlatelolco y así se lo cuenta al rey. Cada género de mercaduría, le dice, se vende en su calle sin que se entremeta otra mercaduría ninguna y en esto tienen mucho orden. Hay casas como de boticarios donde venden todo tipo de ungüentos y hierbas medicinales y otras casas de barberos donde lavan y rapan las cabezas. Y finalmente le relata cómo existen vigilantes que garantizan que se den las medidas exactas y jueces que dirimen los problemas entre vendedores y compradores. Los historiadores de nuestros tiempos han agregado algunos datos a lo narrado por Cortés y ahora se sabe que el mercado de Tlatelolco se realizaba a diario, pero cada 5 días había una venta de mayor tamaño. Se ubicaba ahí porque la carga, llegada desde todos los rumbos del territorio controlado por los mexicas, se movía en canoas y Tlatelolco tenía acceso a varias acequias y al embarcadero de la Lagunilla. Para pagar, se usaban granos de cacao, canutillos rellenos de polvo de oro y unas finas mantas de algodón llamadas cuachtli. El mercado de Tlatelolco sobrevivió varios años después de la conquista. Su recuerdo perdura en el orgullo con el que podemos recorrer los más diversos mercados en México. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.